Miércoles 11 de septiembre, esperanza del juicio. Leo Eclesiastés 8:14. Todavía hay otra vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede según las obras de la impiedad, y hay impíos a quienes sucede según las obras de los justos. Digo que también eso es vanidad. ¿De qué manera ves la cruda y poderosa realidad de lo que está escrito aquí? Mientras que el sufrimiento y la opresión y la tragedia en sí ya no son suficientemente difíciles de soportar, el agravio y el insulto son más difíciles si parecen no tener sentido o pasar inadvertidos. El eventual sinsentido del dolor es más pesado que el agobio inicial. Un mundo que no lleva registro y carece de justicia final es el máximo en crueldad absurda. No es de extrañar que los escritores ateos del siglo XX lamentaron lo que creían que era el absurdo de la condición humana, sin esperanza de justicia, sin esperanza de juicio, sin esperanza de que las cosas se hagan bien. Nuestro mundo sería un mundo absurdo. Pero el clamor de Eclesiastés 8:14 no es el fin de la historia. Al final de sus protestas, Salomón da un grito repentino. En medio de sus lamentos sobre la falta de sentido, básicamente dice, espera un minuto, Dios va a juzgar. Así que todo tiene sentido. De hecho, ahora todo y todos importan. Leo Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. De todo lo que se ha oído, el fin es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre, porque Dios va a traer juicio a toda obra y hasta todo lo que está encubierto, sea bueno o sea malo. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es todo lo que hacemos aquí? La esperanza del juicio se reduce a lo que creemos acerca de la naturaleza esencial de Dios, la vida y el mundo en que vivimos. Como hemos visto, la Biblia insiste en que vivamos en un mundo que Dios creó y al que ama, pero en un mundo que se equivocó y en el que Dios está obrando para concretar su plan de hacer todo nuevo. Mediante la vida y la muerte de Jesús, el juicio de Dios es una parte clave para ordenar nuestro mundo. Para quienes están en el extremo receptor de tantos males del mundo, los marginados, los que reciben tratos brutales, los oprimidos y explotados, la promesa de juicio ciertamente es una buena noticia. ¿Qué significa para ti saber que un día, y de una manera que no podemos imaginar, finalmente llegará la justicia que tanto esperamos? ¿Cómo podemos obtener esperanza de esta promesa? Reavivados por su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 21. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 58.